Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es maravilloso ver cómo de un gusano nace una mariposa. La oruga o gusano se convierte en crisálida. Dentro de la piel de la crisálida, el gusano se abre y se convierte en mariposa adulta. Al abrirse la crisálida, la mariposa sale al exterior, descansa un momento mientras sus alas se secan y se extienden, y luego sale volando. A este cambio se lo denomina metamorfosis completa, puesto que el insecto cambia totalmente de forma, de gusano se transforma en mariposa. Esto que ocurre en la naturaleza de los insectos sucede también en la vida del hombre. Toda persona va cambiando de figura o apariencia según las experiencias felices o dolorosas que le toque vivir. Quien ama y se siente amado irradia en su rostro una brillante luz, fruto del gozo interior, de la paz, de la alegría y de la fe. Nuestro cometido debe ser restaurar la imagen y semejanza con Dios deteriorada, logrando paulatinamente una transformación. Dios nos creó, ahora quiere nuestra colaboración. Decía San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Él nos da su gracia, que debe crecer con la colaboración libre, personal, individual y comunitaria. Algunos pueden pensar que esto se va logrando en la medida que vayamos adquiriendo cosas, etc. Pero no se trata tanto de tener cuanto de ser en profundidad. Allí reside el secreto en recuperar la imagen del que nos creó. Para que vayamos modelando esa imagen, nos dio un modelo perfecto, acabado, que es Jesucristo. En la transfiguración manifiesta su verdadera identidad. Es Dios y hombre. El Padre lo puso como nuestra causa ejemplar, hacia donde debemos tender para poder recuperar la imagen y semejanza con la que nos creó. Como aquel que está haciendo una escultura y tiene otra terminada para poder corregir los detalles, contemplándola y tratar de hacerla lo más parecido a ella. Cristo es el hombre terminado. Uno puede decir, yo soy bueno, no hago el mal a nadie, me esfuerzo por trabajar, ser fiel en el matrimonio, criar bien a mis hijos, ir a misa, y qué más puedo hacer. Todo eso está muy bien, pero siempre se puede dar un paso más, porque en la vida cristiana nunca es suficiente. Estamos llamados a clavar constantemente la mirada en Cristo, el cual en la transfiguración nos muestra hacia dónde debemos tender, nos muestra la cumbre del cerro a escalar. Se trata de seguir sus huellas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.